¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esta es la parte del programa en donde yo salgo y les digo como Toño de Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Estamos ahora muy navideños. Esto es nuestro último programa del 2017, aunque todavía la semana que entra vamos a subir algo más, un programa especial. Pero esta es la última vez que estoy así frente a frente con ustedes en el 2017. Ya nos veremos en enero del 2018. Y pues nada, la presidencia de la República negó una encuesta que publicó Morena, en donde decía que pues ellos iban a cerrar el año, el 2017, a la cabeza, por supuesto, junto con el PT, y que esto lo avalaban por una encuesta que había publicado la Presidencia de la República. Inmediatamente después salió la Presidencia de la República y dijo que no es cierto, que ellos no habían sacado ninguna encuesta que dijera tal cosa. O sea, ya si alguien te miente en tu cara, así de diciendo algo públicamente, que saben que además los van a cachar y los van a desmentir, pero de todas maneras lo dicen, ya pueden inventar cualquier cosa, ya pueden decir lo que sea, ya nos pueden mentir con que, no sé, mañana se les va a ocurrir decir, vamos a sacar a los pobres de pobres, ¿no? O no, primero los pobres, yo no soy un pelele millonario privilegiado, ¿no? Ya no sé con qué, pero bueno, ya ves, ¿no? Ya me lo imagino mañana, ¿sí? Teníamos pruebas contundentes, que vamos a la cabeza, lo dijo Presidencia. Nosotros no dijimos nada. Esto es un complot. O sea, ya la veo venir. La veo perfectito. Pero bueno, murió el hombre más longevo de México. El señor Jesús Castillo Rangel murió a los 121 años el día de ayer. Dijo haber participado en grandes eventos nacionales como la Revolución Mexicana, la inauguración del primer programa de En Familia con Chabelo, donde se ganó una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Y por otro lado, Montserrat Olivier está muy devastada y está muy triste por unas fotografías en donde ella sale desnuda con su pareja, y pues estas fotos están circulando en las redes. Afortunadamente hay una luz al final del camino para todas estas celebridades, especialmente femeninas, que han sufrido este problema en donde les han hackeado fotografías y las circulan por las redes, ¿no? Es una solución para que no te hackeen tus fotos, y la solución es dejen de tomarse fotos encueradas y mandarlas por WhatsApp. Esto es lo que hay que hacer. Es bien fácil. Así, no hay cómo. Si no lo haces, no hay manera de que te hackeen una foto encuerada. En fin, hoy empezó a las 10:28 de la mañana el solsticio de invierno. Por lo tanto, hoy será la noche más larga del año. No tan larga como la despedida de Timbiriche y la Chilindrina, pero va a ser muy larga, ¿no? Es que esos llevan despidiéndose y volviéndose a subir al escenario diciendo, nos vamos, no nos vamos. Pero en fin, hablando de la Chilindrina, tuvo que cancelar su última gira, su gira más reciente, por una bronquitis asmática. La canceló tan solo una semana de haber arrancado. Decía la Chilindrina, es que salía yo al escenario y como que me faltaba el aire, me faltaba innovación, me faltaba público, entonces las tuve que cancelar, ¿no? Las tuve que cancelar. ¡Ah! ¡Ah! En fin. Bueno, señores, tenemos un gran invitado, pero antes quiero darles las gracias por estar con nosotros todo este año, por apoyarnos, por vernos, por estar exigiendo cuándo, a qué hora empieza el programa, por sus comentarios, ¿no? Por decir, puta madre, pudo haber sido más largo. En fin, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Les deseo que de verdad tengan una muy feliz Navidad, que tengan un increíble año 2018 y que se les cumplan todas las cosas buenas que quieren y merecen. Y pues aquí estaremos. Tenemos el día de hoy un gran invitado. Ahorita les voy a decir en dónde lo pueden ver, dónde está, qué está haciendo, pero si les suenan las palabras Carmelo, Poncho Aurelio, Víctor, o alguien que más o menos habla así como de esta manera, ¿no? Sí, valedor. Está con nosotros Adrián Uribe, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues a nuestro siguiente invitado pueden verlo alrededor de Estados Unidos en la gira que está haciendo actualmente con Omar Chaparro, Imparables, y pueden verlo también junto a Albertano en Nosotros los Guapos. Está con nosotros Adrián Uribe. Ya quería venir, ¿verdad? Solo, porque la última vez con Omar, entonces haciéndote ruido y ahí, sí, interrumpiendo. Tenía, haciéndose el chistoso, sí, ya sabes que ni se le da, sí, entonces sí, pues, traté de compartir mi tiempo la que ibas, y yo no dije, sé, a ver cuándo Jesús Guzmán le da un tiempo para mí. Exclusivamente, ¿no? Y aquí estoy, porque todo tuyo, amigo. Porque aparte Omar es como el comediante de tiempo completo, ¿no? Está, sí, todo el tiempo, está todo el día buscando el chiste. Y haciéndose, sí, el simpático, y yo soy una persona muy seria, que me choca esa gente que no se toma con seriedad en la vida, ¿no? Exacto, lo sé. A ver, ahorita te presenté bien, estuvo bien lo que dije, y Adrián Uribe, sí, o como se te conoce actualmente en el mundo artístico, Eugenio Verdés también, ¿no? Oye, es que ese video fue maravilloso. Esa señora me hizo el día, pero me hizo el año, yo creo. Sí. Yo creo que se le hizo chistoso, me le hice conocido, pero no sabía. Pues sí, no sabía de dónde ni es qué. Es que luego pasa eso. A mí me han dicho Eugenio Verdés, me han dicho Jordi Rosado, ¿verdad? Bueno, luego te dicen Jordi Rosales también. Porque te confunden, y aparte mal, por ejemplo, Eugenio. Se confunden Verdés. Y no se saben el nombre de con quién te están confundiendo. Exacto, tampoco. Pero lo importante es que te expresen el cariño, aunque sea para otra persona, pero que te lo digan a ti. Eso es bonito. Eso es muy lindo, muy lindo. Pues sigues en Estados Unidos con la gira, pues, de hecho con Omar, ¿no? Fíjate que sí. Están imparables. Felices de estar imparables. Ya llevamos un año de gira en Estados Unidos y México, pero el 90% de la gira ha sido en Estados Unidos. Pero ha sido una cosa que no nos esperábamos el éxito, la verdad, te lo digo, no es falsa modestia. Porque pensamos que con la cuestión, sí, de Trump, las cuestiones migratorias, los cambios, la gente a lo mejor iba a tener miedo de salir. Y yo creo que al revés, la gente como que se ha desbordado en salir y en, pues en reírse, en que les lleves algo de México. Yo creo que más te festejan lo mexicano, ¿sabes? Porque hay mucha gente, nos ha llegado señoras así de, es que gracias, porque tengo 20 años que no puedo ir a México. Señor Adal, muchas, sí, gracias. Señor Eugenio, gracias. Y y la verdad es que, ahorita diles que estoy en una entrevista que no voy a contestar por el momento, gracias. Okay. Y la verdad que la gente está ávida de reírse, y sobre todo te digo de que le lleves un poco de México, sobre todo a esa gente que no puede regresar desafortunadamente a México, claro, por cuestiones migratorias. Y bueno, pues nosotros felices de estar con este dúo que ha sido una gran combinación, porque además tenemos una gran química, una gran amistad, y la verdad es que pues la gente le ha gustado este espectáculo. Eso te iba a preguntar, ¿es buen compañero de viaje, Omar? Fíjate que sí, no, ya hablando en serio, es un gran, gran compañero de viaje. Es un tipo que no tiene problemas, o sea, fluye, ¿sabes? O sea, no importa. A ver, están cerrados solo los restaurantes. Bueno, nos pusimos un poco metrosexuales, sí, cabe mencionar, ya la última parte de la gira, porque Omar estaba cuidándose para una película donde tenía, okay, que enseñar el torso, ya sabes. Y sí se puso un poco gay, la verdad. Esa es la palabra. Estaba hablamos cuidándose de ese tema la última vez que platicamos. De hecho, hablamos de ese tema. ¿Por qué todos los comediantes nos da por irnos así, a que se nos... Yo no sé por qué, eso es muy de latino y muy de... El albur es una jotería, o sea, el albur me la agarra, me la presta, te siente, te pico, te pongo, o sea, todo te es de... Sí, todo es de jotería. Los alemanes no los veo albureando. No, ni los de americanos, así. No. You sit down, así que... No veo así a Al Pacino, a Robert De Niro, diciéndole a, no sé... Okay, sit on this one. No se ve. Oh, banana. Oh, take me. My, o sea, no, exacto, no, sí, no, sí, sí. No. Entonces, es una cosa muy mexicana, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, somos grandes compañeros de viaje, y además hacemos ejercicio los dos, nos cuidamos, o sea, andamos en el mismo rollo, y eso ayuda mucho para la convivencia, porque ahora entiendo, de repente, estar en los hoteles, los aviones, llega a ser... Ahora entiendo por qué de repente los grupos se separan, ¿no? Porque ya no aguantan. Sí, claro. Pues sí, se vuelve una pesadilla, me sí, imagino. Sí, sí, sí, claro. En algún momento. Pregúntale a los poliboses, ¿no? Sí, sí. Como ese tipo de cosas. O, ¿verdad? Por ejemplo, ya, sí, como los Sin Bandera, o como algunos de las agrupaciones, sí, que sí terminan... Los Beatles, no, nada que ver, no, nada que ver. Bueno, no, hasta mandaron matar a uno de ellos. ¿Sí? Yo digo que fue Paul. Exacto. Exacto. Seguro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tenemos un año ya de gira, y estamos hasta junio del próximo año. Yo, de hecho, paramos la gira porque yo me voy a Rusia, a lo del Mundial. Voy a cubrir la parte de comedia para Televisa Deportes. Ok. Y entonces es mi segundo Mundial. Mi primer Mundial fue en Brasil, donde fui por primera vez solo, que ya no iba Eugenio. Entonces, pues era, échate el paquetito, ¿no? Sí, ahora no, sí que aviéntate el paquete de Eugenio. Dije, no, mejor a Alessandra, esa le toca. A mí no. El paquete de Eugenio, yo ahí sí no le entro. Se ve, okay, muy delgadito, pero uno nunca sabe... Pero cómo ha hecho hijos y cómo... Exacto. Y que quién sabe cómo le hace que todos le sean igualitos, ¿no? Sí, o sea, como, sí, como, sí, nada más le cambia la vestimenta. Es como... Oye, sí es cierto, estuviste ahorita en una película con Eugenio Derbez. Sí. Andas haciendo cine, has estado haciendo cine. Sí. Ya casi no hay comediantes aquí en México con todo y dice que el muro que nos quiere poner. Ya, Eugenio Derbez ya está en Estados Unidos. Omar Chaparro ya está en Estados Unidos. Es que antes de que construyan el muro nos queremos estar yendo. Porque no va el Chapo a... Guzmán está en Estados Unidos. Ya todos están yendo es para allá. Es onda, ¿no? Es como, esa es la onda. Los exgubernadores se van gubernadores también. No, pero tú no te los vas. Tú sí te. Fíjate que no. Yo, mi idea es seguir en México y por supuesto, si salen cosas, como salió este año que me fui con Derbez a Vancouver a hacer una peli con Omar también. Sí. Adelante, o sea. Pero no, ahorita mi plan a corto plazo no está en moverme para allá. Seguir trabajando. Este año la verdad que sí fue un año muy bueno para mí en cuanto a proyectos diferentes. Por ejemplo, claro. Hice la película con Derbez, hice otra película que protagonicé en Colombia que se llama Pena Máxima. Okay. Una historia de un tipo que está enfermo del fútbol y que él cree que cada vez que no va al estadio a ver a la selección mexicana, la selección pierde. Y él lo cree realmente. O sea, y él dice, es que si es no... Es el amuleto. Y entonces la película arranca con que va a ser el partido definitivo para a ver si México clasifica al Mundial contra Estados Unidos. Y ese día, el tío fallece. Imagínate, ahí empieza todo. Okay. Entonces, imagínate, en lugar de estar en el estadio, termina en un velorio. Claro. Es un humor negro muy, muy ya padre. De estar tratando de hacer todo lo posible por ir de todas maneras. Todo el tiempo. No entonces, es lo divertido sí, claro. De esta peli. Okay. Y bueno, acabo de hacer también doblaje. Bueno, tú que haces mucho doblaje, hice Tadeo, que es Tadeo 2, donde hice una momia, que está muy divertida, una película española que le ha ido súper bien. Y bueno, pues empieza el 2018 estrenando tres películas, una de doblaje y dos donde actué, entonces estoy feliz. Estás feliz. Y de todas maneras vamos a seguir viendo por ahí a Carmelo, no, y los personajes los sigo haciendo en los shows y además... Aparte haces shows. Aparte sí, claro. Es lo que más hago... Ahorita ya le he bajado con lo de la gira, pero por ejemplo, diciembre, pues ya sabes, shows empresariales sí. Y ahí sale sí. El Vítor, Poncho Aurelio, Carmelo, todos los personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres a Carmelo? No tanto, ¿ves? La verdad. Ese es un chiste que, gay, o sea, es una cosa, una jotería, ¿quieres a Carmelo? Híjole. ¿Por qué un amigo lo quisiera sacar a otro amigo? Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos los mexicanos esa tendencia? Te digo, tenemos esa fijación. ¿No? Mira, pero deténme esto. Háblame aquí, por favor. El micrófono, sí, siéntate bien. O sea, ¿por qué? Es que no entiendo esa parte de los amores. Yo tampoco, no la he entendido. No. Habría que algún capítulo de algún no sé, una investigación debería de hacerse de dónde viene, quién fue el primer que joteó, los aztecas ya albureaban. Exacto. No, Tezcatlipoca diciéndole a Coatlicue, oye, me la agarra. Exacto. Siéntatl. Xochitl. No seas putitzin, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, algún día... Jalamelopostli. Jalamelopostli. Te los echó putl. No, o sea, no sé. Habría que investigar. Ya me dio curiosidad. A mí también, yo me voy hacia atrás en la historia a ver si es algo. Oye, y ahorita ya pues ya estamos en las plenas fiestas navideñas, todo. ¿Qué? ¿Te vas a descansar? ¿Vas a relajarte? Fíjate que me voy a descansar, voy a relajarme. Trabajé mucho este año, afortunadamente, y ahorita me voy este sábado con mi hijo, me voy por primera vez a ver un partido en el Santiago Bernabéu. Barcelona contra Real Madrid. Wow, muy buen partido. Ahorré todo el año para irme a este viaje con mi hijo. Creo que lo voy a terminar pagando por ahí de... Como los compré en el Buen Fin, voy a terminar yo creo que pagándolo como unos 2 años más. ¿Buenos asientos? O sí, buenos asientos. O así lugar. De, mira aquí, mira el estacionamiento, qué bien se oye. No, mira, sí. Mi hijo, ese que se ve ahí, ese es Cristiano Ronaldo, mi amor. Ah, no, perdón. Messi, pero es que se ve muy chido. Sí, es Messi. Entonces, okay. Me voy con mi hijo de vacaciones por allá y ya me voy también a Acapulco a pasar el año nuevo y ya, descansar porque el enero viene con todo, regresamos a hacer la tercera temporada de Nosotros los Guapos. Ok, sí, que ahí les está yendo bien, ¿no? Muy bien, fíjate que esta mancuerna con el Albertano y estos dos personajes, pues... Son como, pues, ahora sí que claro. Agua, como pez en el agua los dos, o sea, del sí. Mismo código. Embonan postal, perfecto, aparte. Embonan perfecto. Sí. La verdad es que ha sido un gran acierto también estar en esa temporada de Los Guapos y pues ahí vamos. Muy bien, muy bonito. Oye, vi que hace rato te llamó la atención algo que estaba aquí, que es nuestro producto patrocinador, son los pedos de monja, ¿ya los probaste? Yo le saco eso. ¡Oh, qué oh, perdón! Que perdón. Ah, que digo, no, que estamos... Los albures. Híjole, es que por qué no, es... la corriente. Le saques eso, perdón. Y uno no se prepara. ¿Sabe uno que va a hablar con un comediante? No, pero yo no. Aparte, yo ya la verdad casi ni albureo, la verdad. Pero ahorita, pues como era, estábamos hablando de albures. La verdad es que por eso salió. Pero bueno, me decías, amigo. Sí, te decía. ¿Los probaste? ¿Te gustaron? Fíjate que sí, ¿eh? Y no... Digo, ojalá y me dé un billete ahí. Del... Ese, yo lo sé, por eso. ¿No? Pero están muy ricos. Mientras no los toques y no los te los comas frente a la cámara, estoy... bajo contrato, deslindado okay. Totalmente. Perfecto. No, no es cierto. No. Pero, bueno, los pongo aquí porque son el patrocinador del programa. No, pero están muy ricos, ¿eh? ¿Sí te gustaron? Nunca sí, no es cierto, eso no me dijiste ahorita aquí atrás. No, en serio, pues, nunca mira, me imaginé. Aquí está todavía el que escupiste, que está aquí en el... O sea, nunca me imaginé probar un pedo de, no, de monja, ¿verdad? De, exacto. De monja, pedo de muy monja. Bueno. Sí, y ahí nos vamos a través del chico. No, de... Mira, nada más las agarras cuando están echándole muchas ganas al rompope. Exacto, exacto. Ahí se les sale salir. En fin. Oye, y que yo pregunto, siempre pregunto esto porque es como de ley a los actores, ¿no? Y a la gente que crea personajes, todo eso. ¿Hay algún personaje ahorita que tengas en mente que no hayas hecho, que te den ganas de hacer, que digas, esto podría ser? Andas en la calle viendo también cosas que... Agarra las cosas de la calle, me sí, imagino, totalmente. De repente ideas. De hecho, de ahí surgieron mis personajes. El Víctor surgió de muchos años que viajé en pecero. Exacto. Es una combinación entre algunos choferes que me tocaron con un tío que fue, tenía su combi y era chofer de acá. Y decía, vete, Adrián, súbete. Sí, no, sí, me decía, ¿qué tranza? No, y era él era acá, ¿no? El guapo del barrio. Y era así, como el Víctor. ¿Por qué la tronada? ¿Me puedes explicar? No sé, ¿qué pero... ¿Qué tiene que ver? No sé. Porque nada más uno quiere entrar... Yo empiezo a hablar del Víctor. Mira, yo empiezo a hablar del Víctor y sale el pecho palomo, ¿no? Y sale acá. Sí, yo no me he dado cuenta que tronando los... ¿Por qué? No, todos. Es así, a ver, es un personaje así como de la gente. Pues mira, la verdad... Es como el cambio, el switch. Y es como ir nadando, pero en tierra, ¿no? Exacto. Es como, es este movimiento como de... Entonces el Víctor es así como un, te digo, es un tío que le decían el Jaibo. El Jaibo era bueno para el trompo y era con chavas acá. Y no discriminaba igual que el Víctor. Él decía, no, pues yo agarro carnitas de monte, agarro florecitas de barranco. Ay, tío, pero está muy fea. No importa, pues para viaje corto cualquier maleta es buena, sobrino. Decía, sí, yo no discrimino. No, yo sí, le surto su despensa a cualquiera, ¿no? Pues ahora sí, ¿quién soy yo? Y así era el tío. Entonces de ahí salió el y el cambio así se va a hacer, decimos, llega Carmelo y es... Llega Carmelo y, por ejemplo, ¿sabes qué? Fíjate que Carmelo me inspiré en un compañero de la... Carmelo, me inspiré en una... Carmelo salió de un compañero, lo voy a decir por primera vez, ojalá que mi amigo Carmelo no se moleste ni me cobre regalías, sí, pero Carmelo era un compañero de la escuela... Mi amigo Carmelo ya se haya muerto. Era un compañero de la escuela de teatro. Sí. Yo estudié en la escuela, en el Instituto Arte Escénico. Okay. De Miguel Córcega, que en paz descanse. O sea, ¿nunca has hablado públicamente de Carmelo? No, de dónde salió. Okay. No. Entonces lo voy a decir por primera vez. Carmelo era un compañero de la escuela de teatro. Se llamaba Carmelo. Y era súper Carmelo. Sí. Entonces, a mí el nombre Carmelo se me hace como muy... Pues sí, así. Sí, sí, como sí, que sí, no me ubico. Sí. Hola, soy Carmelo. ¿Qué pedo? No. Es, hola, soy Carmelo. Hay nombres que desde que se los ponen, dices, ya lo predestinaron, ¿no? Ya, Jairo. No, es como, no, también no es eso, Jairo Martínez. No, es Jairo. No, hola. Rodolfo. Bienvenido a la estética de Jairo. Sí. Rodolfo. Rodolfo. ¿No? Rodolfo Hernández, ¿no? Rodolfo. Rodolfo. Hacía un chiste viejísimo, ¿te acuerdas de cómo se llama? Estaba haciendo para el ejército. Rodolfo. Otra vez. Rodolfo. Dígame su nombre como en el ejército. Rodolfo, fo. Era un chiste muy viejito. Era un chiste muy viejito que yo me sabía, pero no me acordaba de ese chiste. Pero bueno, entonces Carmelo surgió de eso. Entonces el personaje... Es y aparte, serio. Una vez Miguel Galván, que en paz descanse, me platicó que le tocó un tipo, un jotito en Acapulco que lo reconoció. Y, señor Miguel Galván, yo a usted lo conozco, usted es artista. Claro, yo a usted claro, lo conozco. Claro, no me mienta, no, dígame. Claro, no. Sí. No. Entonces, de ahí salió el Carmelo que todo claro. Cuando iban los artistas, yo a usted lo conozco, señor Jesús Guzmán. No me diga claro. Que no, y tú. No, pues, pero hay muchos así que, no te estoy diciendo que no, no me diga que no, no me diga, no me vayan. Yo a usted lo conozco. Usted, yo lo veo en la y no lo deja hablar. Y no te deja hablar. Soy el, no me diga que no. No me diga claro, que la chinga sí, que sí soy, ¿no? Entonces, de ahí surgió Carmelo de uno de mis... Compañeros, pero es un tributo que le hice, ¿no? Bueno, no vaya pues a pensar. Mira, que, en este tipo de programas ya sabes que de repente luego hay sorpresas y cosas así, no te queríamos decir, pero Carmelo. ¡Que pase, Carmelo! ¡Que pase, Carmelo! Imagínate. No, y tú ya tienes unas tablas también muy fuertes. Yo me acuerdo el breve momento, o sea, los 5 minutos que estuve parodiando, te acordarás con Mauricio Castillo, ¿no? Que tú estabas de juez. Sí. y te pidieron hacer como una improvisación ahí como Carmelo y todo. Salí y la verdad de Carmelo. Es que, y fue impresionante. Y todavía me acuerdo, no se me olvida, es, llegaste con César Bono, que estaba ahí de juez, y le dijiste, ¿pero quién lo maquilló? ¿Quién le puso maquillaje? ¿Picasso? Que tiene la nariz, o sea, bueno, maravilloso. Sí, es que sabes que te da muchas tablas, mis inicios, y yo me inicié desde show de payaso en fiestas infantiles. O sea, okay, yo trabajé 8 años de payasito de fiestas infantiles en el Caballo Bayo, que ya no existe el restaurante. No, ya no. No, ya lo, ya ahora es un mall. El chiste es que en el Caballo Bayo había un área de juegos donde los papás, pues lo que quería hacer era deshacerse la sobrecopa, sí, claro, y que quítanme los escuincles, ¿no? Entonces yo ahí entraba Chistín. Yo era Chistín. El payasito, claro, Chistín, bien original mi nombre, ¿no? Que se me ocurrió. Pero en ese tiempo, pues, la creatividad no era me... Era el payaso payasito. Exacto. Entonces eras chistecito. Era Chistín. Chistín. Y entonces trabajé muchos años de Chistín y de ahí... entonces eras vitiligo, ¿no? No, no, no. Trabajé de Chistín y en el hacía shows para fiestas infantiles. Estaba en el restaurante y luego me empezaban a llamar para hacer shows en casas. Y luego de ahí saltea, ya no eran shows de payasito, ya eran shows para adultos. Claro. Y entonces un día una señora me dijo, oye, invéntate personajes, porque yo vi una cosa, se llama Telegramas Musicales en Estados Unidos. Llegó un Peter Pan a felicitar a una amiga vestido de Peter Pan y le dio un recado y se lo cantó. Invéntate cosas así, claro, yo te pongo mi... La comunidad judía, porque era una señora judía, me acuerdo, súper tipaza, la verdad. Me dijo, y invéntate y hacemos negocio. Hacemos negocio. Yo cobro 1,000 pesos y te doy tus 25 pesos, nadie te los quita, me dijo. No, claro, no. Bien ganados, ¿no? No, la verdad es que, sí, no, pues para mí fue una gran oportunidad y empecé a hacer... de policía de tránsito, okay, llegaba de cartero, llegaba de mariachi a las fiestas, así, ah, es que soy del mariachi, pero tuvimos un accidente y la mariachera se quedó, pero pues vine yo y le llegaba una grabadora y le cantaba las mañanitas, okay, llegaba de señora en las despedidas de soltera, llegaba de árabe. ¿De señora? De señora, de okay, la tía, ¿se cuenta? ¿Dónde sí, está, claro, Sara, mi amor? Sí, tía, claro, que no sé qué, y consejos, sí, porque Sarita, ahí la ven muy, pero ya, se ha repasado a varios, entonces empezaba... se cagaban, se morían de la risa. Sí, estamos en YouTube, está muy bien. Las invitadas, era muy divertido, la verdad. Y eso todo salió por lo de las tablas. Sí, las tablas. Pues que de ahí, imagínate, tablas, tantos años. No es fácil, aparte. Es que no es fácil. Mira, ahorita yo ya me pones en un teatro, sí, luces, claro, no, audio. Bueno, pues, te sueltan así nada más, así, traen la jaula así, suelten a Adrián y ya se sale. Exacto. Te comes al público. No, sí. Pero en ese entonces era, ves a... Güey, en sinagogas. Llegué a ir al Ramat Shalom, en Fuente de Pescador, en Tecamachalco. En una sinagoga, haz un show para un bar mitzvah, ¿no? ¿De qué le hablas, no? Wow. Y entonces, haz show, entonces la gente, además gente mucha lana, que está acostumbrada a viajar, a ver muchos shows, y llega un tipo que además nadie lo conocía, vestido de policía, me llegaron a correr un general, un señor que cumplía 80 años y me vio vestido de policía y yo a hacerle el show y pásame la pistola. No. ¿Quién es ese? Y me quería matar. Y yo, de policía, mi joven, es show, mire, yo soy el pocho. Sí, claro. No. Sale burlando de la autoridad. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. En una vez, vestido de mujer, en una despedida de soltero en el Caballo Bayo, le llegué a un tipo que estaba festejando con sus cuates y le llego yo, ¿dónde estás? ¿Cómo que te casas? ¿Y qué voy a hacer con este bebé que llevo en tu vientre? Y el güey, yo creo que era... homofóbico, sí, porque en su borrachera el tipo, ¿qué? Te quiso. Se me fue a querer. Y yo corriendo con la pala, ¡no! Y todos, ¡ah, es el show, es comediante! ¡No, es put! ¡No, lo va a madrear! ¡No! Entonces lo tuvieron que agarrar y yo salí corriendo vestido de vieja, güey. Entonces... O sea, sí se tocó aprender a la... Digamos que duro, sí, ¿no? Sí, o sea, me curtí bonito. Entonces... Uy. Todo eso, pues de repente llegas a un escenario, llegas al Dolby Theater de Los Ángeles, ajá, llegas al claro, Metropolitan, y pues es una bendición, ¿no? Claro. Y yo lo decía no de broma, me acuerdo con taxistas, que contrataba un taxista para que me llevara de un show a otro. Pues no tenía coche, le decía, oiga, me voy a disfrazar de mujer, no vaya a pensar mal, ¿no? Mi joven, pues cada quien sus gustos, le digo, no, espere. Le digo, lo primero que le estoy diciendo, no, señor, es que soy comediante, ahorita... De árabe, ahorita en otro show en Polanco voy a ser de mujer, claro, no sé, me esperaba, ya era mi taxista. Entonces yo decía en ese entonces, yo ahorita voy a ir a sus casas a hacerlos reír, al rato ellos van a ir a verme a donde yo me paso. Claro, eso. Lo pensaba y mira, se dio, gracias a Dios. Entonces, wow, la verdad es que he sido muy afortunado. Muy bien, mi querido Adrián, Yo sé que andas corriendo. Sí, de hecho. Yo sé que te tienes que ir, pero te agradezco muchísimo darte la vuelta con nosotros en la luna. Y tenemos que hacer una parte 2, ¿no? Claro que sí. Parte dos de porque esta. Sí, hay mucho que platicar, amigo. De verdad que sí, de verdad sí. Que sí. Muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Adrián Uribe. Gracias. Ay, así hay un chiste muy cruel de señor que tiene vitil. Es que luego, no, pero... Sí, se va a hacer sí, muy, ya, estás en YouTube. ¿Cómo se llama vitiligo, no? La enfermedad. ¿Sí? Oye, tu papá es... es muy cruel. No, mejor no, me dice, porque... Sí. Pero bueno, que decía, oye... Tu papá... Tu, sí. Oye, tu papá es payasito, ¿verdad? No, se llama vitiligo. No, ya lo conté malísimo. Sí, claro. No, es vitiligo. Ay, ¿qué nombre tan feo debería llamarse? Pistachito. Pistachito. Ahora imagínate ese chiste bien contado, ¿no? Claro, no, eso es, ya claro, sería otra sí, cosa, sí, pero sí, bueno, sí. No hay que hablar de... Si quieres Dios esa mío. Parte, no, porque al rato van a decir, ah, se estaba burlando del candidato a la presidencia. No, mañana nada más ese clip así de Adrián Uribe se burla del vitiligo, ¿no? Así sí. Y luego sale el payasito vitiligo diciendo, no, el que no entendió el chiste. Exacto. No, amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.